Pues, ¿cómo ves lo que pasó en la sierra y parte de Veracruz? Mucha agua, mucha agua. TV Azteca anda con todo contra el gobierno. Ex Así. trabajadores de CFE, de Pemex, de algunas dependencias también académicas, diciendo que fue una irresponsabilidad por no avisar. Mientras otros sí están saliendo a explicar con datos duros que era imposible, imposible de, en cuestión de infraestructura y logística, es hacer algo distinto a lo que se hizo. O sea, hay como que quienes dicen que no hizo nada el gobierno y otros que con datos duros, es decir, con la cantidad de agua en milímetros y todo lo demás, pues era algo inevitable y sobre todo por el tiempo en el que se dio, ¿no? En la noche, sobre todo. No estoy muy bien informado, pero bueno, por lo que se refiere a TV Azteca, pues sospecho nada más que lo que tú dices es correcto. No le queda de otra, ¿no? Más que, ¿cuál sería la palabra? Despotricar contra todo lo que huele a 4T. El problema de la derecha mexicana, que estaban acusando a la posibilidad, o a veces decían que ya estábamos en una dictadura. El problema es que la dictadura se está construyendo, pero en Estados Unidos, no en Sí. México. Entonces, que le digan a un dictador que aquí hay una dictadura, más que hablar en contra, pues es hablar en su beneficio, cosa que no creo. O sea, lo que sospecho es que están atrapados en su discurso y ya no saben para dónde jalar. Como no tienen propuesta, pues tienen que venir las denostaciones sistemáticas, que además ya tenían tiempo, ¿no? O sea, se había caracterizado las televisoras de Salinas Pliego en tener esta postura, digamos, o esta tendencia anti-4T, ¿no? Desde que fue acusado de comunismo, del actual gobierno, de dictador al expresidente y a la presidenta. O sea, ya es un coro de lugares comunes, ¿no? Desde mi punto de vista. De hecho, te digo que mejor no hagas caso de lo que he dicho, porque tiene años que no veo nada de televisión azteca. En mi caso, porque en las mañanas, bueno, cuando desayunamos es lo único que hay en la televisión. Y ahorita estuve, digo, yo no veo televisión tampoco, digo, más excepción en en el desayuno, a las 7 de la mañana, cuarto para las 7. Y hasta apenas me di cuenta de cuántos canales tiene esa televisora, junto con Grupo Imagen, que también tiene por ahí, junto con Excelsior, colaboración, que yo pensaba que eran distintos, pero no pertenecen a, creo que a la misma empresa. Ahorita ya le entró Multimedios, que creo que es de Monterrey, pero hay una gran cantidad de noticiarios y todos, o casi todos, con una línea sistemática, algunos más leve, ¿no? Como el caso de Multimedios, y otros que de plano sí se descaran. Pero te decía esto porque antes, a nivel local, o sea, aquí Ciudad de Puebla, como que estos asuntos que se dan de manera nacional, llamémoslo así, pues como que quedaban a segundo término, ¿no? Hablaban de lo clásico, ¿no? El clima en Puebla, los baches, cosas que pasan aquí con el gobernador, el presidente municipal, o sea, lo normal, ¿no? Pero de hace una semana, por lo menos 2 semanas hacia acá, ya hasta lo hacían. O sea, sí, por ejemplo, sucedió un poco con el noticiero de la noche. ¿Cómo se llama? Valentín Huerta, creo. Que está en tiempo, creo que despuesito de que termina de la torre, empieza sus 30 minutos de él. Pues digamos que dices, bueno, pues es normal, ¿no? Es un horario en el que la mayoría está en su casa y descansando o durmiendo, pero los que logran verlo, pues dicen, bueno, llega algún mensaje porque pues a lo mejor no tienen acceso al internet por X o Y circunstancia, pues la tele, ¿no? Pero esta vez sí se dan descarado, o sobre todo con este fenómeno que acaba de pasar. Uf, y como dices, ¿no? Lo tachan de esta famosa frase de dictador y pues ahorita van contra uno, ¿no? Que dicen todos que por ejemplo, en el caso de Cinco Radio, ¿cómo se le extraña a ¿cómo se llamaba este cuate de las noticias? Que hasta pusieron su monumento ahí en la 5 de mayo, López Díaz. Era más imparcial con sus comentarios, ¿no? El que ahorita está, creo que se llama Dylan Larios. De plano así, lo dijo dos veces o tres veces en el noticiero de la mañana, el dictador, ¿no? Y yo así de, ok. ¿El dictador quién? Maduro. Ah, bueno, esto es, digamos, más parecido a un dictador, porque ya lleva reelecciones, ¿no? Sí, pero, o sea, a lo que voy Órale, es se las ha ganado. de que, como dices, ¿no? Vienes de quién viene la crítica, dices, oye, diríamos por aquí, escupes para arriba o como. Ahora lo que, ahora con lo de la Machado y el premio Nobel, me acerqué a algunos canales venezolanos que hacen pues, entrevistas. Reportajes y lo que se ve y no se puede armar son calles muy transitadas, con mucho comercio. Entonces, así como un país como Cuba, que ahí sí se ve que la cosa está canija, Venezuela no lo es tanto. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué Venezuela? ¿Por qué tanta descalificación contra Venezuela? Y pues, ¿qué hay en Venezuela que abunda? Petróleo. Y algunos minerales, sobre todo el oro y algunos, ¿cómo dicen? Tierras Tierras raras. raras. ¿Cómo me cuesta trabajo? Sí, pero petróleo fundamentalmente. Sí. Porque además está hasta la infraestructura para ser explotadas. Sabiendo y habiendo confirmado qué es lo que mueve a los Estados Unidos en los últimos 30 años o más, el saqueo, ¿no? De los países e incluso en el Medio Oriente. O sea, por todos lados lo que quieren es el business. ¿Con qué? Con el petróleo. Si además hay otras cosas, pues adelante. Y ahora se va a recrudecer por las jugadas que le ha hecho China, ¿no? De que Aumentó ya el le cerró la puerta 100%, ¿no? de las tierras raras, nada. Y aparte dice China, va otro, me vas a cobrar 100% de aranceles, yo te cobro el 100% de del costo aparte, ¿no? O sea, No, ahí lo que China le está ganando, primero las tierras raras. Ya no te vamos a vender nada. Uno. Y tampoco te vamos a comprar ni un grano de soya. ¿Cómo le está haciendo China para comprar decenas de millones de toneladas que le compraba a los Estados Unidos? Ya se lo está comprando a los BRICS. Entonces, China ha golpeado realmente los intereses, los negocios de los Estados Unidos. No es ideología, no son verbo, no son discursos. Son medidas que sí afectan lo cotidiano, ¿no? En términos económicos. Va a tener que buscar tierras raras por donde sea que para revertir este ayuno de las tierras raras impuestas por China. Así como paréntesis. Ahorita que mencionas eso, Groenlandia pertenece a Noruega. Sí. Y Noruega es el que da estos premios Nobel, ¿no? Pues sí, no, es una como asociación, ¿no? Ajá, pero, o Una sea, lo que voy es que institución. este año, porque ves que hasta ya rompió relaciones diplomáticas Venezuela con Noruega, pues ahorita que mencionas lo de las tierras raras y que tiene la intención así muy explícita Trump de querer comprar Groenlandia, pues no será también para así como que decirle, pues mira, somos buena onda, no nos quites Groenlandia, le damos el premio Nobel a quien tú nos digas, que no puede ser tú porque pues ahorita los conflictos están complicados, pero pues alguien que tú quieras y... Pues dijeron, pues bueno, pon a Machado de Venezuela, porque me beneficia a mí ahorita que estoy poniendo un cerco militar alrededor de... Digo, solamente como hipótesis. Digo, no, No, no, no. me parece una hipótesis, digamos, para tomarse en cuenta. Aunque, digamos, donde las cosas no me gustan es la parte emocional. Pues es que se maneja Trump de esa manera, ya su capacidad cognitiva ya no le da para ver las cuestiones racionales, ya se maneja con puras emociones. Por eso está bien. Pero es el discurso. En los hechos, pues está invadiendo a Estados Unidos. Está utilizando a sus propias fuerzas armadas en contra de sus ciudadanos, ¿no? Y eso sí lo ha dicho. Es que el enemigo es interno. O sea, está viendo a la mitad de los Estados Unidos como sus enemigos. Un problema grave. Mientras él busca, supongamos, que vuelva a insistir en hacerse de Groenlandia, un problema, digamos, grave sería la separación de algunos estados en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, pues los más agredidos, entre ellos California, que tiene un peso mayúsculo en la economía de los Estados Unidos, ¿no? Texas, aunque es importante, es más afín a la línea política de Trump, pero no así California, que más bien está emparejada con las políticas de los demócratas, ¿no? Bueno, entre comillas, pero sí, totalmente difiere a lo de Trump. O sea, son dos pandillas que buscan lo mismo, controlar a Estados Unidos, ¿no? Que no hay una enorme diferencia, digamos, en algunos rubros entre unos y otros, está bien. Yo creo que incluso una información evidente es que por lo menos con Biden, se mostró un presidente muy disminuido en sus capacidades, tanto corporales como intelectuales. Y así lo mantuvieron. Bueno, hasta el Trump se burlaba de él, ¿sí? Un viejito que se está tropezando, que no sabe ni lo que dice porque ya no puede ni pensar, bla, bla, bla, todo lo que le decía Trump a Biden. Pues, ¿qué le siguió? Pues un Trump también muy disminuido. Y recuerda un poco a algunos Césares de la Roma, ¿no? Que cada vez eran peores, peores mandatarios, ¿no? Entonces, intelectualmente muy disminuidos. ¿Y qué usaban? Pues la violencia. Entonces, eso es lo que veo. Que la gente de los Estados Unidos pues ya se está acostumbrando a tener presidentes medio bobos, ¿no? Por lo menos la mitad, los que votan por los republicanos. Que ya no sé, a lo mejor los republicanos ya están divididos. Hay una parte que sigue apostando por Trump, y tal vez esto nada más lo digo como una hipótesis, tal vez algunos más ilustrados y más conscientes, no del presente, sino de un futuro inmediato, todas las consecuencias que van a tener que soportar o tolerar los Estados Unidos con estos dos gobiernos que pues, trastabillaron una y otra vez. Ya perdieron autoridad, ya muchos ya no los toman, sí les temen, muchos les temen, pero a la primera de cambio les van a dar la espalda, ¿no? Autoridad argumental ya no la tienen los Estados Unidos. Y un aliado que hubiera podido ser o actuar en su favor, creo que al final de cuentas lo va a perjudicar más, que es el premio Nobel, ¿no? Sí. Que está asumiendo a la institución y al premio en el mayor de sus desprestigios, ¿no? Bueno, ya el premio Nobel de la Paz ya estaba chafeando desde hace un buen rato. Y como tú dices, sí, tiene presencia en Noruega, pero el premio Nobel es una institución, digamos, cuasi autónoma, ¿no? Pues sí. Bueno, eso es en cuanto a TV Azteca y los Estados Unidos, con lo que abriste la conversación. Porque, ¿qué más te das? Pues ahorita, bueno, lo de... ¿qué más? Bueno, poquito hablando sobre eso, todavía de los Estados Unidos, te iba a mencionar que hay un canal, uno de los más antiguos de YouTube, se llama Kefish. Ya tienen hicimos. Hablo del 2003 por lo menos. Apenas me lo reencontré y hablando de estos temas, ¿no? Y hace entrevistas, iba a decir chava, pero ya no está tan chava, a ciudadanos norteamericanos y otros que no lo son tanto, ¿no? Porque si se llega a encontrar alguno que otro no documentado. Y pues lo que a mí me llama la atención es que la percepción de manera interna, ahorita que mencionabas esto, es muy distinta a la que vemos todos desde fuera. Y es normal, ¿no? O sea, una cosa es lo que se ve internamente y otra cosa es lo que se ve desde afuera. Digamos que es algo esperado, ¿no? Predecible hasta cierto punto que se tenga que suceder. Lo vemos, por ejemplo, en Corea del Norte, lo vemos, por ejemplo, en China, lo vemos en Rusia, lo vemos aquí en México, ¿no? De cómo es que se maneja la información. Pero lo que sí me llama a mí la atención en general es cómo los latinos, algunos siguen apoyándolo. Y digo latinos porque no son necesariamente mexicanos, sino en su mayoría quienes más lo apoyan son venezolanos y cubanos. Fíjate que lo que yo noto, digamos, es como una reedición de la Guerra Fría. Como los Estados Unidos se quedaron sin enemigo tangible y quisieron construir a China como su enemigo, pues se dieron cuenta que no todos son antichinos. Recurrieron, y TV Azteca es un claro ejemplo de ello. Recurrieron a esta separación de valores políticos. Por un lado, la libertad, y de ahí los libertarios que están integrados en esta internacional libertaria, donde Milei es un representante. ¿Contra quién? Contra los comunistas. Pero el comunismo, cuando la Guerra Fría estaba representada por un gobierno que era la Unión Soviética. ¿Que eran comunistas? Sí, eran marxistas. Oficialmente eran marxistas. Y quien gobernaba era el Partido Comunista. Este Partido Comunista, que estaba destinado, se decía, a transformar el socialismo vigente, caminar hacia el comunismo. Todos los demás experimentos que se hicieron en, como socialismos, Cuba entre ellos, porque Cuba sí es una república socialista. La otra república socialista que no se le prestó atención o suficiente atención fue la República Socialista de China. O sea, China, digamos, en términos de esa guerra de hace 30, 40 años, es la representante que tenía antes la Unión Soviética. Es un verdadero país comunista, en términos, digamos, ideológicos. En tiempos, en términos de estructura socioeconómica, todavía le falta mucho para ser comunista, ¿no? No todos los bienes de producción están en manos del pueblo. Según la teoría clásica, hasta que estos bienes de producción no pertenezcan al pueblo, pues no se puede hablar de comunismo. Con lo que se transformaría la sociedad de la A a la Z. Pero, porque ni siquiera Rusia en este momento podemos calificarla de comunista. Está muy lejos. Lo que sí podemos decir es que está muy asociado al poder religioso de la religión ortodoxa. ¿Sí? Y en ese sentido sí es, digamos, adversaria de la cultura occidental, que está gobernada por el catolicismo, por el Papa. La Unión Soviética, la Rusia, perdón, sí, tiene otra autoridad religiosa que no es el Papa. Y su iglesia es la iglesia ortodoxa, que no es la católica. Aunque las dos opciones tengan como fuente de verdad divina la Biblia, ¿no? Pero con sus asegúnes. Que de hecho, si te das cuenta y revisas, de los cientos de religiones que hay en el mundo ahora, muchas son de origen, se llama brahmánico, de Abraham. Son bíblicos. Y una pregunta, pero inmediatamente salta. Bueno, si todos tienen como la misma fuente, la Biblia, ¿por qué tantas diferencias? Y la respuesta es muy sencilla. Porque se interpreta de manera distinta. Pero entonces, ¿cuál es la verdad divina? Pues ninguna. Todas son interpretaciones. Bueno, de eso lo sabemos con el avance de las ciencias que tienen que ver con el análisis de símbolos y signos, ¿no? Ya el análisis, un análisis de político en términos geográficos, tiene que modificarse a cada rato, las cosas cambian. Estaba yo revisando hoy en la mañana que fui a dar mi clase el concepto de persona, porque una estudiante me dijo que quería hacer su tesis sobre la violencia contra las mujeres, a ver cómo era, violencia patriarcal contra las mujeres. Entonces dije, a ver, eso me parece interesante. Y después de un sondeo le dije, mira, en términos filosóficos, tienes un problema conceptual muy de mucha importancia actualmente. Y es el concepto de persona, ¿no? Que las diferencias que son accidentes, que hacen a un hombre de una mujer y sus preferencias sexuales, son meros accidentes. Esos seres son valiosos por el simple hecho de ser personas. Entonces, cuando tú me dices la violencia patriarcal contra las mujeres, yo te diría, bueno, ¿en qué sentido hablas de violencia? Y después asociar ese concepto con patriarcal, porque parece que tu idea es violencia masculino contra lo femenino. Me dice, sí. Ah, le digo, ah, puedes trabajar sobre ese asunto. Pero yo creo que, y te sugeriría, es mucho más importante para mi punto de vista la violencia femenina contra las mujeres. O sea, un feminicidio es violencia y grave contra una mujer, sí. Pero la violencia en el trato de mujeres contra mujeres es cotidiano, es culturalmente más significativo, sin que el otro pierda importancia. Y por ahí muchas organizaciones políticas están proponiendo como valor la sororidad. La sororidad es que sor significa hermana, el trato de como hermanas de las mujeres. ¿Y por qué se propone como un valor político? Pues porque esa sororidad, esa hermandad entre las mujeres no existe. O es muy endeble. Entonces ahí veíamos ejemplos de cómo un grupo de amigos, en confianza, en algún lugar, se mientan la madre, se tratan hasta violentamente, zangoloteándose, golpeándose las espaldas y aventándose unos contra otros, pero son signos de amistad. Y hasta una aventada de madre es un signo de amistad, dicha en el momento preciso y en el lugar adecuado. Pero así un grupo de mujeres que se lleven con tal afecto unas con otras como lo hacen los hombres, yo no lo he visto nunca. Y ella me dice, sí, es cierto. Y finalmente su respuesta contundente fue, pues yo prefiero, esta chica, si yo prefiero tener amigos varones que amistades femeninas, o sea, las mujeres no me gustan, ¿ya ves? Es que también hay que ver cómo se han construido esos conceptos. O sea, feminismo y patriarcado, ¿no? Porque también son conceptos, no sé qué tan antiguos uno del Claro. otro, tan separados uno del otro, que si son muy recientes, y me refiero recientes, a no más de un siglo, pues sí vale la pena ahondar en el tema porque pues eso nos daría una pauta para ver, uno, las diferencias del feminismo del siglo pasado al actual, y otro, cómo es la percepción del patriarcado, de, por ejemplo, los 70 al que tenemos ahora, porque sí es un poco, mucho, muy distinto. Y es que, o sea, más o menos haciendo una, o utilizando lo que acabas de poner como una analogía para lo que quería comentar, referente un poquito a China, de por qué no es lo mismo el concepto de socialismo y comunismo occidental al oriental, desde mi, digamos, percepción a partir de canales que sigo, chinos y mexicanos que están en China y que han vivido ahí por lo menos de la pandemia a la fecha, es que también hay ciertas conductas que pues parecieran ser comunistas para el occidental, pero son comunes para el oriental, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que se lleven todos de una manera cordial, en grupo, que no se vean de manera individualista, por ejemplo, que para muchos aquí dirían, no, no, no, es que si se actúan así de manera colectiva, es un peligro, ¿no? Para el chino, no. Para el japonés no lo era hasta antes de la intervención de Estados Unidos, ¿no? Corea ahora es el más individualista de todos y está provocando una cantidad de o bueno, para que YouTube no se enoje, de automoriciones, ¿no? Pero grandísimo, mucho más que Japón, unas décadas antes. Entonces, También esos conceptos se tendrían que adecuar, por ejemplo, como en el caso de la psicología, pues de acuerdo a cómo es el contexto, de acuerdo a los conceptos propios que tienen de persona, o sea, no verlo tan manera general, como alguna vez hemos platicado, ¿no? No porque desde el pensamiento occidental se diga que es universal, va a aplicar en todo, aunque desde esta cuestión racional pareciese que sí lo es. Porque si nos encontramos con fronteras históricas de conducta y otras muchas más, que sí me hacen a mí pensar que no son del todo universales. Y quizás aquí habría controversia porque pues hay muchos que sí defienden esta postura, ¿no? De que todo lo que es racional y que se aplica así de manera comprobable, casi casi generalizada, pues sí es un pensamiento universal, cuando en realidad, pues, sobre todo en la praxis, ya lo estamos viendo ahora con las situaciones que vemos en Medio Oriente, ahorita en Venezuela, aquí en México, ¿no? Pues nos damos cuenta que sí, pero no tanto, ¿no? Entonces, esos conceptos se van a tratar distintos. Por eso que Cuba pues se ve muy distinto, porque ellos sí están utilizando esta teoría marxista, si no al pie de la letra, sí desde la perspectiva muy occidental, y por eso es que sí funciona, por lo menos desde esta visión de este lado del charco, en China, cuando en realidad, y tú lo has mencionado, ¿no? Está muy lejos de ser eso que se considera socialismo y comunismo, ¿no? O sea, por eso es que ya ha dejado, por lo menos desde mi muy particular punto de vista, de tener vigencia esos dos conceptos, pero pues tienen que utilizarlos ya de emergencia, ¿no? Para intentar justificar muchas acciones que por donde se le vea, pues no tiene ninguna justificación, ni ideológica, ni racional, ni en la práctica, ni en método, ni en nada. Pues sí, fíjate que, digamos, en términos de historia de las ideas, la primera propuesta de comunismo es muy antigua. No recuerdo ahorita el nombre del personaje, pero es, creo que 1000 años antes de nuestra era, que después es retomada por Platón. En su libro La República, se habla de un estado republicano comunista, ¿no? Nadie es propietario de nada. Y recuerdo, por ejemplo, los niños eran los hijos de todos. Y cuando alguna pareja tenía un hijo, lo entregaba al estado para que el estado lo integrara a los demás niños. De manera que ninguna pareja pudiera tratar a un niño mejor que a otro. Porque, ¿qué tal si no era su hijo y aquel que maltratara era su hijo? Entonces, para que todos los niños tuvieran como los hijos de cada pareja, pues no eran de nadie, ¿no? Y por supuesto que todos los beneficios de la agricultura, de la ganadería, eran distribuidos de manera pareja, ¿no? Entonces es un comunismo radical, cosa que la iglesia retoma. Si tú ves en los principios de los conventos, y los conventos son instituciones cuasi comunistas, los monjes o monjas no tienen propiedades. Y todo lo que pertenece a una pertenece a todas las personas. Entonces, la misma iglesia católica, pues al tener como fuente a Platón, a través de San Agustín, pues retomó todos estos planteamientos, ¿no? Y como tú dices, aunque son distintas las visiones, por supuesto que sí, orientales y occidentales, La más remota idea de comunismo viene del Oriente, como casi todo, ¿no? La filosofía occidental tiene sus raíces en Oriente. Entonces, el que China sea distinto a los Estados Unidos o a la Unión Soviética, perdón, a Rusia, pues no sé hasta qué grado, ¿eh? En cuanto a planteamientos con el sentido comunista, ¿no? Pero es muy claro, la idea del comunismo es todo para todos. Ya los anarquistas tienen una máxima muy interesante: de todos según su capacidad y para todos según su necesidad. Entonces el Estado tiene que reclamar y exigirle mucho a lo que mucho tiene, exigirle menos a los que menos capacidad tienen. Entonces, los satisfactores que requieren. Eso no quiere decir que a todos les van a tocar un violín. No, pues el violín les va a tocar a todos los interesados en tocar violín. Pero las necesidades básicas, digamos que sí, la necesidad básica requiere de 100 gramos de carne, pues a todos se les va a dar 100 gramos de carne, ¿no? 2 litros de leche, pues 2 litros de leche. Medio litro de leche, pues medio litro de leche. A todos por igual. Son utopías, utopías comunistas. Pero así construyó Marx, aunque Marx le dio un matiz muy importante. Como su socialismo es socialismo científico, a partir del análisis del capitalismo del siglo XIX, él derivó que después de ese capitalismo vendría necesariamente, porque el capitalismo genera sus propias contradicciones, entonces habrá, el capitalismo generará su negación, que es el socialismo. Pero el socialismo no es más que una etapa transitoria entre el capitalismo y el comunismo. ¿Qué tan transitoria puede ser el socialismo? Pues puede ser corta o larga, dependiendo de los ciudadanos. Porque, digamos, el marxismo es muy claro en esto. No se construye el mundo entre todos. Nadie puede esperar que otro haga el trabajo en su lugar, ¿no? Construyen un concepto que es el de praxis, ¿no? Hazlo. No esperes que lo haga otro. Hazlo tú. Y si lo haces no de manera individual, sino de manera colectiva con otros, pues el tránsito del capitalismo al comunismo será muy breve, o más breve que si se hace sin ton ni son. Y ahí la necesidad de organizar partidos políticos. Si antes estaba seguro de que la Edad Media era una época oscura y después viene la claridad, la luz, y que ahora ya no estoy tan seguro de qué está pasando. Lo mismo, ya no estoy tan seguro de la diferencia radical que hay entre Oriente y Occidente. De que hay diferencia, sí, pero ni siquiera en el origen de las instituciones intelectuales hay una notoria diferencia entre Oriente y Occidente. ¿Cómo dirían los psicólogos? Tenemos la misma, o casi, las mismas condiciones para desarrollar estructuras cognitivas similares, ¿no? Pero esto debe saber tú más que yo, que pertenece a la psicología educativa. Y ese es otro problema. Bueno, así comenzamos, ¿no? Con lo que informaban Los de TV Televisión Azteca Azteca de la sobre, lluvia, sí, sobre este las lluvias, fenómeno, ¿no? sobre todo en la sierra y en el sur de Veracruz. Y de la posibilidad de que fueran fenómenos controlables, ¿no? Y de que al no hacerlo, pues la responsabilidad era del Estado, según creo que trataste de plantear, ¿no? Ahorita que mencionas eso, una amiga y yo que desde por allá más o menos de la sierra, un poquito más de este lado, no del lado de Veracruz, sino de este lado, por Libres, más o menos, son poquito sí. antes. Estábamos viendo memes, ¿no? Sobre esta cuestión de las creencias, ¿no? Porque me pasó un video donde decían que días previos habían escuchado el cantar de una sirena en los ríos allá de Veracruz. Y entonces lo que hicieron los pobladores, o algunos, fue ir y hacer una especie de ofrenda al río. Pero pues río. Ya ves que las ofrendas pues no son, bueno, aunque la digamos que la influencia es un poco prehispánica, pero los ¿cómo llamarlo? Los métodos son cristianos o católicos. Entonces pues van haciendo su oración con pues versos totalmente de la Iglesia Católica. Entonces yo les decía, pues sí, pero pues los dioses que más o menos estaban en esos entonces entre Veracruz y Puebla, pues algunos, si no es que la mayoría, sobre todo en esas partes, pues hablaban náhuatl, ¿no? Entonces, pues no creo que les hayan escuchado. Uno, dos, pues le pidieron a Dios, pero pues los dioses que había antes en esas tierras, pues no era Dios. Y así estábamos un poco jugando con esos conceptos. Sí. De las creencias. Y entonces, me acuerdo, ahora sí que hice un poco de flashback, diríamos, de lo que hemos platicado aquí en estas grabaciones de México, el árbol de los mil frutos, sobre cómo pues esta construcción de Dios pues llega a ser tan importante que se piensa que pues con una oración pues se puede hacer cambios. Es lo mismo que aquel que dice que piensa positivo y lo vas a lograr, que te decretas en un futuro mucho mejor y lo vas a hacer. Es exactamente lo mismo, ¿no? Tiene que ver con ese supuesto de pensar distinto para hacer cosas distintas. Entonces, yo me quedé pensando, digo, bueno, me encontré con una que se llama Vicky Wolf, que es de Yucatán. O sea, ve mi hilación. Y hizo sí. un video sobre un meme donde hay una crítica de, pues apenas pasó el 12 de octubre, de cómo los españoles llegan y pues dicen, oye, tienes que darme las gracias porque te vine a salvar, ¿no? Te vine a civilizar. Y se queda supuestamente aquel maya, dice, ajá, a civilizar. Ah, y gracias por qué, ¿no? Pues sí, te vine a dar religión y todo, bla, bla, bla. Y dice, ajá, dice, ¿y eso qué, no? Dice, pues ya no vas a creer en el sol, ya no vas a creer en el agua, ya no vas a creer en el fuego, vas a creer en Dios. Y dice, ajá, dice, bueno, pero por lo menos yo creo en cosas que sí existen. Y empieza ahí el meme de cómo es que los antiguos, por lo menos, enlazaban, y alguna vez lo mencioné, cómo enlazaban la naturaleza con los dioses, y cómo es que el mundo occidental, desde España, claro, pues trajo a un solo dios, con esta explicación de triada que nos has dado ya en varias ocasiones, para evitar este politeísmo, ¿no? Sino que solamente se centrara en una sola creencia, y que por lo que ahorita acabas de mencionar hace un momento en esta línea, pues en la que prácticamente todas las religiones se unen, tanto la ortodoxa en Rusia, la católica en la parte occidental, la protestante, por ejemplo, en Brasil, ¿no? En Sudamérica, en fin, y todos los de Medio Oriente, que también tiene que ver con esta línea de Abraham. Bueno, pues me pongo así a pensar, digo, pues ¿cómo es que las creencias siguen siendo un factor, por donde se le vea, desde tiempos antiguos hasta los recientes, para mucho de lo que sucede a nuestro alrededor? Tanto que pues se sigue jugando con ellos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, TV Azteca, y porque es de quien más he escuchado, en las mañanas, pues está intentando sembrar esta idea, y pues, muchos sí se la están creyendo, ¿no? Muchos se las están comprando. Digo que la cantidad de noticieros que tiene televisión es grandísima. O sea, yo me quedé sorprendido que tiene como 6, 7, ¿no? Entonces me quedé así de, Eso no es wow. grandísima, tú. Bueno, es que el No espectro seas nada más, a ver, el exagerado. espectro nada más son de 14, 15 canales, y si tienes más de casi la mitad, No. sea, imagínate. El espectro que ahora reciben muchas casas, la mayoría, son de cientos de No, no, no, canales. no. Esos son en la ciudad porque tienen internet. No en todos lados hay internet y no en todos lados llega la televisión por cable. Por eso, donde haya internet, Pero a eso no voy. los puedes, no los puedes hacer a un lado, No, pues no son los puedo hacer a los un lado. consumidores. Pero no en todos lados hay internet. O sea, es apenas No, está el bien. 30 o 27% Pero donde hay internet, hay la posibilidad de esos cientos de canales. Bueno, entonces imagínate. Tan... En la mayoría llega a la televisión, en la mayoría sí todavía. Sí, la gente usa mucho de su tiempo en ver la televisión, ¿no? Y en la radio, pues yo pensé que era diferente, pero yo te decía ahorita con Odilon Larios, pues está igual, peor. Entonces, el manejo de estas narrativas, de esas creencias, pues sí son un gran factor. Entonces, aunque se diga que México está politizado, que sí hay o hubo, porque ahorita lo estoy dudando un poco, sobre todo en esa etapa de la presidenta Sheinbaum, que ha bajado un poco esta línea de pensamiento crítico, como que había un poco más con López Obrador que con Claudia Sheinbaum. Claro, fueron tiempos distintos, retos distintos, ¿no? Pero sí he notado que esta línea de pensamiento crítico que se estaba dando del 18 al 24 está como en una tendencia a la baja. La aceptación política, eso es indudable, pero ya esta reflexión ciudadana que había, y pienso yo que fue a partir de las mañaneras, por eso lo veían como peligro la oposición de su momento, cosa que ahora pues prácticamente ya nadie dice nada, ¿no? O sea, no están en contra porque siento que hay algo ahí que hace falta en las ¿Qué mañaneras hace falta? A para, ver, pues, ¿qué hace falta? por lo menos desde mi percepción, es que ya lo está utilizando más, ¿eh? Utilizar un lenguaje más popular, en el caso de la presidenta Sheinbaum, para este conecte con el resto de la población. Fíjate, yo lo veo al contrario. Que López Obrador era más directo, usaba un lenguaje más llano, ejemplos más sencillos. Y él tenía claridad en esto, decía, yo repito mucho una idea porque no soy ni escritor, no soy intelectual y no estoy hablándole a un auditorio de ciertas características. Yo estoy haciendo una acción pedagógica. Entonces tengo que repetir una idea hasta que se asimile. Y a Claudia, pues cambió el lenguaje, ¿no? Se hizo menos popular, más técnico, menos pedagógico. Aunque ya está retomando ciertas cosas y las repite una y otra vez, A eso por me ejemplo, refiero, lo a de eso me refiero. En Salinas Pliego es algo que reitera una y otra vez y lo retoma a cualquier pretexto, ¿no? Entonces, además había mucha historia, ¿eh? O una interpretación histórica en los discursos de López Obrador. Hablaba de la estructura de la 4T, de la narrativa de la 4T una y otra vez. ¿Por qué era la 4T? ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era la segunda? Para mi sorpresa, tengo algunos cuates que quieren entrar a la grilla y que les hago la pregunta, bueno, ¿cuál es la primera, la segunda, la tercera transformación? No sabían. Y son gente que salió de la universidad, que decía que sí, habían escuchado a López Obrador. Pues López Obrador lo dijo más de una vez. Pero además el logo de López Obrador era del extremo izquierdo, era Morelos. Después, Juárez. Después Cárdenas y la cuarta transformación era Madero. Son los cuatro representantes de cada una de las transformaciones. Yo les decía, a ver, ¿por qué no está Hidalgo? Porque en lugar de Hidalgo, López Obrador decidió poner Morelos. a Morelos. Y no, o sea, a pesar de que es una idea básica en términos de concepción del mundo de la 4T, todavía falta mucho trabajo para que la gente se familiarice. Sí, hablan de la 4T, pero si les preguntas, bueno, ¿por qué 4T? Se desconcierta porque no saben qué respuesta. Lo mismo los de la oposición, que a pesar de los pesares, promueven la 4T al estar en contra, ¿no? Yo digo, son como los herejes, que al hablar en contra de Dios le hacen promoción a Dios. Entonces, hay que tener posturas originales, no anti, porque ponerse anti esto, anti aquello, es prestarle mucha atención y darle mucha importancia a aquello contra lo que uno se opone. Entonces, más que una oposición, hay que hacer propuestas. Hay que construir una proposición. Y fíjate que ahora que mencionas lo de, ya nos vienen, ya lo tenemos encima, la fiesta de los muertos. Entonces, como estoy pensando en redactar por lo menos un par de artículos y esta idea de que se menciona que es una idea mexicana, que es valiosa internacionalmente y que pertenece a ese tipo de valores que la UNESCO ha protegido para que sobrevivan, digo, ¿cuál es la diferencia entre lo que hacemos los mexicanos con lo que hacían o hacen algunos otras culturas? Y ya caí en la cuenta, o por lo menos voy a hacer mis artículos a partir de esta idea. Es que la fiesta de muertos no es de muertos. ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? Se dice que los difuntos pasaron a otro lugar y que regresan a su fiesta y que regresan para consumir lo que les gustaba. Y por eso es que la gente en construir sus altares con manjares o aquellas alimentos y bebidas, y no solamente eso, porque hasta cigarros le ponen, ¿no? No, es que esto fumaba el señor, el difunto o la difunta. Entonces, la fiesta de muertos es como si los muertos no existieran, porque es de vivos. Es integrar a los muertos al estatus de seres vivos. Y para nosotros, los que hacemos, ponemos ofrendas y hacemos las pachangas del Día de Muertos, no nos consideramos muertos, sino que está entre nosotros, entre los vivos. Entonces pasaron a una vida más allá de la muerte física. Pero eso ya es ancestral, ¿no? Las culturas originarias pensaban eso, que las personas al morir iban a otro lugar. Y por eso se habla de nueve infiernos, no, nueve cielos y tres infiernos. Pero los infiernos no eran de castigo. No, eran privilegios. O sea, eran lugares privilegiados. Entonces, no nos tratamos a los muertos como muertos, sino nos reintegramos como vivos. Y podemos incluso, usando el lenguaje común en nuestra época, simular que están vivos. Y la verdadera fiesta es cuando la gente cree realmente que están entre nosotros. Y una práctica es ir a los panteones, a donde viven, no donde están muertos, donde viven. Y la gente le asasea como nunca lo hicieron en el año, pues para que se sientan a gusto. Les ponen flores, etcétera, etcétera. Incluso ofrendas. Yo participé como en un par, tres rituales en pueblos distintos, donde las ofrendas se ponían en la tumba, ¿no? Y muchos se emborrachaban. Y por aquí se servían un jarro de pulque para tomarlo en partes. Una parte se la tomaban y la otra la vertían en la tumba. Compadre o papá, el que estuviera ahí, ahí está lo que te toca a ti. Y no era algo que creyera, lo vivían. Es poderosísima este aspecto cultural de nuestra fiesta, que incluso lo voy a, de manera muy, muy provocativa, voy a llamar la fiesta de vivos, no es de muertos. Y es la importancia de nuestra fiesta, que nos tratamos como seres vivos. Y claro, de una manera tal que nos gustaría nos trataran para cuando estemos en otras condiciones, ¿no? ¿Qué tal si sí? Me gustaría tener mi mezcalito por aquí, mi cigarrito por allá, mis tamalitos, mi molito, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ahí en cada región, en cada lugar, hay sus accidentes, ¿no? O sea, me refiero a que se arman los altares de manera distinta, con viandas distintas, ¿no? Bueno, lo que existe aquí cerca de Atlixco, ¿cómo se llama esta zona? Donde los altares no son negros, sino son blancos. Me vendrá la memoria. Pero yo he ido dos o tres veces. Tienes que llevar nueve cirios. Pero si no llevas nada, no pasa nada, ¿no? Y cada altar al que entras, entregas un cirio. Y así, visitando tantos altares como cirios tengas, o incluso como altares se te pegue la gana, y en un momento dado, si te da hambre, te dan de comer. Aunque no haya sido, aunque ya no tengas cirio, de todos modos te dan de comer. Entonces es una fiesta para vivos, ¿no? Entre los cuales los más importantes son los que ya murieron, porque por ellos hacemos toda esta pachanga. Y además, ahorita estoy viendo, me está llegando un correo, ya estoy viendo imágenes de Día de Muertos. Veo una mujer pues pintada como calavera, rodeada de flores, tanto en el piso como en su cabeza, ¿no? Está adornada con flores. Y tiene algo en sus manos que no logro percibir. Es como una esfera. Una esfera, ¿no? No sé qué sea. Y hay peculiaridades que yo creo que efectivamente nos hace distintos, pero en términos de una secuencia cultural que viene desde el Oriente. No sé si has oído una sinfonía que se llama Sinfonía Fúnebre. Uh-huh. Sí, la has escuchado, ¿no? No es la de tan, tan, tan, tan, Ándale, tan, tan, tan, que la usan mucho en caricaturas en y... las bodas cuando ya van a cargar al novio para entregarlo a la novia. Ándale, ándale. Entonces, cuando la escuché, decía yo, bueno, ¿cómo? Es una sinfonía para los muertos. Y sí, en la Edad Media había incluso dibujos, se hacían dibujos muy parecidos a las calaveras que nosotros hacemos. Guadalupe Posada, que es famoso por darle difusión a las calaveras, yo creo que se inspiró en ese arte popular europeo. Porque ves a las calaveras montadas a caballo, picando a los toros, o sea, tal y como también los pintó Guadalupe Posada. Entonces me estoy ocupando un poco en eso para hacer un par de artículos. ¿Cómo la ves? No, pues está bien. Ahorita que mencionabas eso de, por ejemplo, los Catrines y Catrinas, mucho, hoy lo dicen así nomás. Pero era una especie de sátira y crítica hacia los más pudientes, ¿no? De principios del siglo pasado y finales del XIX. Porque decían, bueno, pues tengas dinero, ¿no? De todos modos, todos vamos para el hoyo. En este caso, pues en forma de calavera. Y ya que después se quedaron como parte de la tradición de poner las Catrinas, ¿no? En las prendas y todo eso, pero al principio era una especie como de crítica. Pero bueno, pues las cosas se van transformando, se van modificando, ¿no? De acuerdo a lo que se necesita, por ejemplo, en este caso, pues a la tradición, ¿no? Entonces, hoy lo vemos muy normal, pero tenía otro significado un poco distinto hace algunas décadas. Y está interesante porque inclusive hicimos un programa aquí con Paola, si no mal recuerdo, y que creo que nos tembló hasta ese día, o si no, por esas fechas también fue, pleno en grabación, donde decíamos que probablemente el Día de Muertos pues iba a morir, ¿no? Aunque suene un poco redundante. Y nos dimos cuenta que, no me acuerdo si ya había salido la película de Coco, esta de Disney y de Pixar, y la de El Libro de los Muertos, que tuvo que retrasarse un año para que no se publicaran o no se proyectaran, mejor dicho, al mismo tiempo, porque salieron en el mismo año y en el mismo mes. Pues gracias a esas dos películas, muchos dicen que volvió a resurgir el Día de Muertos. Yo pienso que fueron otras variables, ¿no? Pero sí, todavía, en ese entonces estábamos hablando de que estaba muriendo el Día de Muertos, y creo que no era que estuviera muriendo literalmente, sino que sí iban a haber estos cambios por la misma influencia, pues no me acuerdo si ya había sido la película, pues del cine, el internet, en fin, otras más, las cuales, pues, por ejemplo, hoy ya no es lo mismo ir, como ahorita mencionabas, ¿no? A un pueblo donde a lo mejor la tradición era una. Pero ahora que llegan visitantes estadounidenses, europeos, sudamericanos, asiáticos, pues ya cambia por completo el ambiente, y entonces la tradición también va a ser distinta, ¿no? Entonces, el Día de Muertos no murió, pero sí se modificó, se transformó a algo distinto. Entonces ahorita con lo que intentas más o menos decirme o decirnos a quienes nos escuchan con esto que vas a próximamente a publicar, es también, creo yo, como consecuencia de todo lo anterior, pues cómo es que lo percibes, y de ahí lo que nos vayas a compartir. Pero sí, ya está muy cerca, ya quedan, ¿qué, 2 semanas? ¿Cuánto tiempo queda? Estamos a 15, ¿sí? Ya, nada. Y además, fíjate que es una fiesta, digamos, por etapas. Porque el 28 creo que es para los niños, ¿no? No, depende, es que depende de la zona. Por lo que a mí me enseñaron fue que el 28 fue para los accidentados, el 29 para los Ándale. ahogados, el 30 para los niños, el día Algo primero así. para los adultos y el 2 para todos los santos. Y me Para faltó por ahí un todos. día que creo que como que medio se descansa, pero más o menos va por ahí. Y en otros lados Ándale. cambia el significado del día, pero es desde el 28. Y fíjate que no hay discriminación sexual. Pues es para hombres y No mujeres. les des ideas, porque para la próxima decir, es que en sí no es muerto, es muerte. O sea, ya con la terminación incluye a todos los géneros. Neutro. Así es, queridísimo Roberto. Y por cierto, otro asunto que vi hoy en la mañana, escuché en la mañana del día de hoy y que parece que es relevante, es el asesinato de un abogado. Seguramente tú habrás, por TV Azteca, habrás escuchado mucho de ese asunto. De un abogado, ahorita te voy a decir, que se llamaba, se llama, todavía está, es un hombre, David Cohen, que lo mataron en Ciudad Judicial de la Ciudad de México. Cerca de unas oficinas donde todo está lleno de policías. Además, el ataque fue directo. Fueron dos chavos, a uno lo hirieron después de asesinar al abogado y está preso, ¿no? Está detenido, más bien, está detenido. Un chavo de 18 años. Entonces este abogado, David Cohen, que seguramente entre abogados se conocerá, pero está en las redes como una noticia de primer orden, ¿eh? Pues ahorita, según la jornada, ahorita que ya ves que Google Sí. nos arroja lo que ya está pasando casi siempre en esos momentos, la jornada publicó hace 3 horas que ya agarraron al segundo implicado. O sea, de los dos Fíjate. que mencionas, ya parece que ya capturaron al segundo también. Pues sí, ya teniendo a uno, y además, no sé si es cierto que por 30 mil pesos. Es muy probable. Es muy probable. Pues sí. Y no sé quién haya sido el, ¿cómo le dicen? El Autor autor intelectual. intelectual. Pero pues vamos a ver cómo van las investigaciones. Pero también, como algunos casos últimamente de autoridades y en las narices, ¿no? Por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc con alguien mismo ahí de esa delegación que también que fue víctima de. Pues sí, le. Es que Pues si digo asesinato, YouTube se va a enojar, pero bueno, le pongo un pip. Y fue enfrente de las oficinas, entonces se están quejando muchos de que. Lo que la otra vez platicábamos, de que la policía no les pertenece a las delegaciones, sino rentan. La seguridad pública, que así el concepto se me hacía muy, muy raro, pero es de lo que apenas se quejó la delegada de la delegación Cuauhtémoc, de que ellos no tienen poder o no tienen autoridad sobre estos policías, sino que pues simplemente les dicen pues vayan a patrullar, ¿no? Y si encuentran algo, pues los llevan a la fiscalía y ya. Entonces ahí se me hace un poco extraño cómo se maneja la seguridad pública en Ciudad de México. No comprendo mucho cómo es que explica la delegada de que si están bajo su autoridad o no, si nada más de la jefa de gobierno. O sea, no entiendo muy bien cómo está manejada la seguridad allá. Bueno, ahí esa delegación creo que es panista, ¿no? A ver, ahorita te investigo. Y la jefa de gobierno es morenista. Ah, es la que mencionó. Ya vi quién es. Es la que mencionó que había encontrado restos humanos, pero que no sabía que en ese lugar era un panteón. ¿Es esa delegada? Pues no sé, Es Tom que Cruise panista, ¿no? me salió su foto y me acuerdo que una vez subió un video denunciando que habían encontrado restos humanos y no sé qué tanto. Y después en la mañanera dijeron que históricamente antes era un panteón y que todavía unos siglos antes se tenía la costumbre de solamente así enterrarlos en su patio, no como ahorita en panteones, ¿no? Y que era muy probable que esos terrenos donde habían encontrado esos restos, pues hayan sido de costumbres antiquísimas de cómo enterraban a sus muertos antes de que fuera lo que en su momento fue ya un cementerio y que ahora pues ya es un particular. Fíjate, creo que entre los animales, el único que entierra a sus muertos es el humano. Sabría decir, yo creo que ha de haber, pero no te tendría el dato, pero Sé que sí. hay un cementerio de elefantes. Se habla mucho de que los elefantes van, ya cuando están a punto de morir, van a ese lugar para morir. O por lo menos de niño me platicaron esa historia. Y que parece que sí reconocen los elefantes, cuando hay un elefante vivo y un elefante muerto. Y que respetan al muerto, ¿no? Bueno, se dice que es la etiología, ¿no? La que estudia todo eso. Sí, pero ahorita que mencionas eso, en algunas partes de Oriente, sobre todo por cuestiones de anime y de algunas series estadounidenses, pero con influencia oriental, muchos quemaban a sus muertos y las cenizas las llevaban hacia un lugar donde normalmente sembraban cualquier cosa, no puede ser un árbol, y Sí. iban a ese lugar ya a rendirle pues el recuerdo, ¿Leí? el sentimiento, palabras a su ser querido, pero aún así sigue siendo, pues, en la cuestión práctica algo similar, ¿no? Enterrar a su muerto, aunque sean cenizas, pero enterrarlo. No, no, no, no me había puesto a pensar en esos pequeños detalles. Y yo, entre las mascotas, tú tienes mascotas. Tenía, apenas se nos fue Lucky hace un año, casi, un poquito más de un año, sí. Y lo enterramos. O sea, es parte de la familia. Pues es que las mascotas que hemos tenido las hemos, ahora sí que literal, enterrado, como tenemos un limón, un aguacate, una guayaba y así, Sí. pues los ponemos en la base de esos árboles. Entonces así sabemos dónde está la Mimi, dónde está la Duquesa, dónde está el Lucky, dónde está. Hasta, es más, tuvimos un pollo que parecía perro, y en lugar de comérnoslos, lo enterramos ahí junto a un aguacate, imagínate. No, sí. Nosotros un tiempo tuvimos canarios. Mi hija estaba chiquita. Pero fue en tiempo de la paca. ¿Te acuerdas de la paca? De una disque persona mentalista o de ese tipo. Encontró una osamenta de un supuesto diputado que había desaparecido. Entonces dijo, no, ahí está enterrado y efectivamente va la policía y encuentra unos restos, que después se supo que habían sido puestos ahí a propósito. Es En que me fin, suena a Lord Montajes, digo a Lord Demonio. ándale, así, exactamente. Entonces, en ese tiempo, mi hija pues, veía esas noticias, porque era. Son noticias que se repiten una y otra vez, y que la paca, y que la paca. Me suena, me suena. Entonces murió un canario. Entonces igual hicimos todo el rito para enterrarlo en el jardín. Pero mi hija no quería. No, papá, no. Porque qué tal si viene la policía y encuentra los restos. Se asociaba que eran restos de un pajarito con los de un hombre que había descubierto, dice que descubierto la paca. Entonces, que no quería que nos metiéramos en problemas. Ya le tuve que explicar como 10 veces que no era lo mismo. ya finalmente lo enterramos. Pero bueno, eso siempre lo he sabido. Y a veces es muy difícil las muertes de las mascotas, ¿no? Pues es que no sé si está bien dicho lo que voy a mencionar, pero las hemos humanizado tanto. Te digo, ya hasta para, por ejemplo, las aves. Ahorita me recordaste una que le decíamos la calandria, que no era calandria, pero le decíamos así. Y ahorita que mencionabas, yo me sentí culpable porque me acuerdo que fui el último que le dio de comer y se murió. Entonces fue algo interesante ver el proceso de cómo se manejó la culpa en ese entonces. Yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba chavito. Pero ¿cuántos años tenías? No me acuerdo. Yo creo por ahí de 6, 7 años. El punto es que este ritual, sí, porque es un ritual, sí, es muy importante. Y lo veo sobre todo, por ejemplo, con personas desaparecidas. Y ahorita lo vamos a ver con este fenómeno que sucedió en la Sierra Norte y parte de Veracruz. De que algunos van a estar tranquilos hasta que encuentren a su familiar, por el momento desaparecido, ¿no? Muy probablemente, no sé qué tanto decir, si en qué porcentaje, pero muy probablemente no vivo, o si está vivo está muy lejos, si es que el agua lo llevó muy lejos. Pero el que esté alguien desaparecido es mucho más angustiante que saber que una persona falleció y está en un lugar que tú sabes que está allí. Entonces, ¿cómo es que este proceso de enterrar a alguien da certidumbre, da calma, da menos, hasta cierto punto, ansiedad, a pesar de que el proceso es doloroso y que la causa, pues, para todo este conjunto de emociones, pues también es para los familiares, por lo menos en cuestión cultural, doloroso en principio, pero ya después, ya por la misma cultura mexicana, pues vemos que esto se convierte en parte de un meme, ¿no? Llamémoslo así, con los años, ¿no? Cuando el duelo se va superando. Por ejemplo, ahorita en estas fechas de Día de Muertos, o en pláticas familiares, ¿no? ¿Te acuerdas de Sutanito, de Perenganito, de Perenganita, de, y así, ¿no? Y empiezas a contar las anécdotas como si estuvieran aquí, ¿no? Pero todo parte de este proceso de la certidumbre que da en enterrar a sus muertos. Ahora, ¿tú qué dirías de la cremación? Proceso, es un cambio cultural. Sí, cambio totalmente. Violento, ¿no? Sí, mucho. Sobre todo viendo cómo es que se percibe el cuerpo con estas creencias del más allá, porque sí. Vemos que dices, bueno, yo lo mandé, inclusive, ahorita que hablamos de este proceso, muchos ponen en la caja un pantalón, una camisa, un suéter por si tiene frío, una botellita de alcohol por si le da sed, unos huaraches, ¿no? Por si el camino está áspero, o sea, o unos zapatos, ¿no? Unas chanclas. Todo este simbolismo que hay alrededor de, pues al cremar un cuerpo es un cambio cultural, como dices, ¿no? Es abrupto. Sí. O sea, y son las condiciones socioeconómicas, ¿no? Sí. Es que obligan. Ya no puedes pagar tener el cuerpo en algún lugar. Que de hecho, muchos que creman compran un espacio, por ejemplo, en algunos templos venden urnas, ¿no? O alquilan urnas, hacen negocio. Sí, sí, sí. Entonces, en lugar de ir a los panteones, la gente ya va a esos lugares donde depositan la urna, ¿no? Sobre todo en panteones no, como tradicionales, más modernos, o llamémosle privados. Hay esas dos opciones, tanto el que puedas tener a tu familiar en una losa de cuerpo hasta que pues, se descomponga, o estas urnas que mencionas, ¿no? O sea, en una pared, con un cachetito, que en muchas ocasiones cuesta lo mismo o hasta más que el terrenito que te llegan a vender, para después ser rentado a partir de un mantenimiento, porque pues no es como tal una compra de perpetuidad, pues para mantener a tu ser querido o que pues uno esté allí. Fíjate que aquí hay un templo, se llama El Rayito. ¿Sí lo identificas? Sí. Ahí creo que hay unas urnas. Te digo porque hace mucho tiempo fui a visitar a no sé qué pariente que ahí está su urna, ¿no? Es la única vez que fui. Y ahora si vuelvo, quisiera estudiar el comportamiento de la gente que va a visitarlos. Ya de metiche, ¿no? Con la justificación de tener una evidencia empírica, científica, de lo que es la relación entre los vivos y los muertos. Y voy a ver qué. Voy a ir a ver si puedo ir, porque la tos que no se me va del todo, ¿eh? Y a veces Esa hasta dejo. anda. Y a veces hasta no puedo hablar, ¿eh? Como Es que me que falta el la aire. tos es muy de por sí tarda muchísimo en quitarse. Hasta luego llega uno a tener 2 meses, mes y medio y apenitas sí se va quitando y luego regresa por detalles, ¿no? Pero bueno, dicen los médicos que no es tan mala la tos. Pero como molesto. ¿Por qué no es mala? ¿Qué echas? Ah, bueno, uno es de manera natural, te permite sacar cosas que tienes en los pulmones, ¿no? O en las vías aéreas que le llaman. O, a ver, espero haberlo pronunciado bien, si no un médico me va a decir, así no se dice, pero bueno. Dos, si tienes problemas para respirar. Te obliga la tos a respirar, sí, porque la respiración no es un comportamiento innato, se aprende. Entonces tienes que estar entrenándola cada rato para que mantengas una respiración sana. Y la última es que cuando hay alguien que tiene problemas con el corazón, por ejemplo, o sea, hablando ya en cuestión patológica, la tos ayuda a que siga latiendo el corazón. Entonces, quienes tienen problemas de ese tipo, los médicos dicen, no, pues qué bueno que tiene tos, así su corazón se mantiene, que es como una especie de marcapasos natural, ¿no? Pero también es un síntoma de que si hay una tos, ¿cómo le llaman esta? Como tipo de garraspera. O sea, no es una tos común, es una tos muy Seca. específica que. No, no, no. Es una tos muy, muy específica que los médicos. Pueden, sobre todo, no sé si los más recientes, pero sí los que tenían un poco más de ojo clínico, les daba como este punto de alerta, le decían a la persona, ah, ok, ¿sabe qué? Hágase un electrocardiograma, nomás para descartar, porque la tos puede ser un síntoma también de algún problema en el corazón, pero te digo, te hablo de que son toses, uff. Muy esporádicas, o sea, no es como tal una tos como de un resfriado, o sea, es una tos muy, muy particular. Entonces, ya cuando es por infección, por una gripe, o sea, viral o cualquier otra, bueno, pues esa, la común es la que tarda un poquito más en quitarse, que es muy probable la que tengas. Espero que se me quite antes. Hoy ya fui a dar clase y tenía yo el temor de que me diera un acceso, pero no, todo bien. No, con el. Digo, no promoción, pero el Pikmapurru. Se te echa la mano. Pero no sé qué tanto puedas tomar. O si lo sigues tomando. Pues ves que te dije que lo tomé y me alivianó mucho. Pero cuando leí que causaba adicción, dije, no, pues ya me debo controlar. Porque además, el problema es que es sabroso, ¿eh? Sí. Y ya me acordé, yo te mencioné algo parecido a eso, Y no era de Disney, era Nickelodeon la que hizo la serie donde salía este personaje tomando cada ratito su jarabe Pic, ese rojito. Vi 44. Pero sí, o sea, la tos, sobre todo, por ejemplo, en cuestión pediátrica, no es mala, al contrario, lo peor que puedes hacerle a un niño es quitarle la tos primero, o sea, deja que tosa, que saque lo que tenga que sacar de los pulmones, que se fortalezcan, lo que decían los abuelitos, ¿no? Así de, déjalo para que tenga pulmones fuertes, pues los pediatras, sobre todo los especialistas, mencionan mucho eso, que lo peor que puedes hacerle a un niño es quitarle la tos. No, no, no, o sea, es importantísimo, uno, para estos cambios, ¿no? Fisiológicos, y dos, si ya es recurrente, entonces ya es un síntoma y se tiene que investigar qué más hay, ¿no? Pero así de inicio, si se intenta quitar, es malísimo para los niños, malísimo. Lo mismo que creo que hay que dejarlos llorar, ¿no? De bebé, sí, ya cuando están más grandotes, pues ya no tanto. Ya se forma el berrinche y después tienes a niños narcisistas, antisociales, etc., etc., etc. Pero sí, de bebés, como parte del proceso de aprendizaje de respiración, sí, sí es importante. Porque aparte es una señal de que algo pasa. Es la única manera que tienen de comunicarse. No, no hablan. Entonces, el tipo de llorido te dice mucho de lo que necesita un bebé. Eso dice que las mamás pueden identificar los diferentes tipos de lloriqueos. ¿Será Y los pediatras también. también? Sí. Sí, Ay, sí, caray. porque no puede. Un bebé no se queja de la nada. Es una queja con una gran justificación. O sea, porque todavía no desarrolla el lenguaje. Todavía no puede decir, ah, me está engañando. No, o sea, el que llore es por muchas cosas. Puede ser por hambre, por sed, por un dolor, porque tenga comezón, pero no puede decir a dónde, entonces llora para que le pongan atención, y por eso esta maniobra, por ejemplo, de hacerle cariñitos y todo eso, también puede hacer que identifiques dónde está el dolor, si en la panza, en la espalda, en los brazos, en las piernas, en la cabeza, si es que llora o no, o, digo, perdón, si es que puede hablar o no puede hablar, porque también se puede ver si hay problemas en las cuerdas vocales, o si también escucha o no escucha, o si ve o no ve. O sea, el llorar nos puede dar un montón de pistas para saber cómo está el bebé. Información, O sea, no es tanto, pues es un mito, pero no tanto. lo que sí sé y por experiencia propia es que cómo molesta el lloriqueo, Cuando no son tuyos. O sea, ¿no? No, los también bebés también, bueno, también en las noches, hijo, ya cállate. que eso es cultural, ¿eh? Es cultural. O sea, como está asociado más la crianza hacia las mujeres, entonces hay una especie de rechazo hacia el llorido por parte de los hombres, que en los últimos tiempos ya se ha modificado un poco. Pero sí, lo que he estado leyendo, sobre todo en una revista de psiquiatría, es que hasta el llorar de un niño puede ser o no. O sea, no va a ser satisfactorio, o sea, porque es una alerta, no, no, no, no es algo que al oído sea placentero, pero. Ni tanto, ni para la mamá, ni para el papá, ni para los que están alrededor, pero es tolerable más para los más cercanos, tanto biológica como en convivencia con el bebé, que los que son totalmente extraños a. Es por eso que en un transporte público, por ejemplo, para los papás o para los familiares de ese bebé puede ser tolerable. Pero para el resto es de ya que callen ese niño o niña, o sea, no sabemos qué es, ¿no? Entonces sí Yo me es acuerdo en el rechazado. cine, cuando era joven, y empezaban, las mamás llevaban a sus bebés, Entonces empezaron a llorar, ya sabes, no faltaba el que, niño, ya saca a tu mamá. Entonces, daba risa, ¿no? Y sí, no crees que nada más era uno, eran varios. Ya, niño, saca a tu mamá. No había solidaridad con el niño. Sí, pero hay cosas peores, como por ejemplo llevar a un niño a un concierto donde los decibeles son altísimos. Hay muchos que, pues, literalmente pueden no quedar sordos, pero sí tener problemas de oído a largo plazo. Entonces hay que tener, ¿cómo se llama? Un poquito de precaución en cómo es que se trata a los bebés últimamente. Porque sí, así como ahorita mencionas lo del cine, hay muchos papás, mamás, que al no tener quien los cuide, porque ya ves que estamos en una era donde las parejas solamente se ven hacia sí mismas y no quieren que ni los papás, ni los suegros, ni nadie esté allí. Ellos toman sus propias decisiones, son una familia y ese discurso, ¿no? Pues se llevan a los bebés y luego dicen, oiga, pero ¿por qué no escucha a mi hijo? Ah, pues no tuvo problemas por ahí, un ruido fuerte. Pues no creo que haya sido porque fui al concierto de una banda de metal que estuvo 2 horas tocando y yo estuve hasta el frente. No creo que sea por eso. Detalles de ese tipo, ¿no? O el frío, ¿no? Que luego sí se lo llevan en diciembre en plena helada, ¿no? Pero pues como no tienen o no quieren dejarlo con algún familiar, bueno, pues hay problemas de ahí. Y así te puedo mencionar un montón de consecuencias de esta cultura de las parejas en el que dicen que nadie tiene que intervenir de su alrededor, cuando eso es absurdo, ¿eh? O sea, todos tenemos que intervenir de alguna u otra manera, directa o indirectamente, para ausencia o por intervención. Incluso hasta el Estado puede intervenir. Exacto. Entonces es una falacia, ¿no? Y para colmo salió de algunos que se dicen ser psicólogos o psicólogas y yo me quedo así de, ay, Dios. Ah, no. Y además salen por teorías, ¿no? Construidas. No, ni por eso. No. Entonces, no hay un sustento de eso. Es más como una creencia sobre esta parte de, pues sí, de un, es más, hasta la teoría de grupos se habla de la relación de un grupo con otro, o sea, no tiene un sustento eso, pero dicen que es sano poner límites, pero no hay muchos que no comprenden la diferencia entre una limitante y un límite, y muchos actúan como limitantes y no como límites. Entonces ahí hay una falta de comprensión de estos dos conceptos que ha hecho que ahorita tengamos una infinidad de problemas, deja tú los psicológicos y los conductuales, ya algunos que tienen consecuencias biológicas importantes por esta praxis de sentirse totalmente diferentes para que nadie influya en una relación de pareja y menos en sus hijos, ¿no? ¿Qué estás hablando de mutación? No, de enfermedades que pudieran ser comunes, pero que después llegan a tener complicaciones. No, mutación ya estamos hablando de otros contextos que ahí sí no tenemos. Órale. Ahora. Cayó cerquita. Eso es. Aquí está. Ahorita está llegando. Pero cayó acá cerca porque te llegó a ti el sonido después. Después, sí. Ya, y ahora que sea, se está cayendo su casa. Si hay un santo de los psicólogos, ya me quiere aquí ponchar por hereje. Pero bueno, el oye, punto por es cierto, que sí debe haber, ¿no? Pues no sé quién sea, San Tata Freud, nada más, ¿no? Porque la iglesia no deja huecos. Está hasta tata los ladrones. Freud, está Tata Erickson, está Tata ahí se me vuelta su nombre del humanismo. Que... No, pero tiene que ser santo. Híjole, pues tendremos que irnos hasta... Es que va a haber varias vertientes, desde el oriental, el santo, que sea santo. Los chinos, los griegos, que es donde nace particularmente lo de la psique. Bueno, ¿cómo se llama el juramento que hacen los médicos? Hipocrático. Es por un personaje que se llamó Hipócrates. Y a pesar de que es reconocido dentro de la cultura y tradición médica, no es santo. Le doy un juramento. Entonces casi, sí, casi. Sí, me refiero a que no hay San Hipócrates. Hipócrates. No, sí existe uno en la historia de la psicología. Sí hay un filósofo griego, pero su nombre es impronunciable, que ni me lo memoricé. O sea, sí lo hay, pero no me acuerdo. Sí, pero sí existe, o sea, viene en la historia de la psicología. Sí, yo recuerdo, a ver, porque Platón es importante cuando habla del alma y la psique, ¿no? Creo que era discípulo de Platón, pero ahorita no me acuerdo exactamente su nombre. Pero sí tiene que venir a fuerza de la influencia de Platón, sí, a fuerza. Pero pues, o sea, una cosa era el alma, pero ya cuando se habló de la psique y otra, ya como que ya empezaba a ir un poquito más de manera específica, pero de ahí a la praxis hasta que principios del siglo XIX, o antes un poquito y a la fecha, pues sí, ha ido cambiando mucho y muy rápido. Por eso hay ya mucha pseudopsicología. ¿Ciencia o no? Es el debate de todos los días entre psicólogos. Si es una ciencia o no. Para mí, lo es, porque sí hay metodología necesaria para considerarla como tal. En la praxis ya no es tanto así. Te digo, tanto que hay algunos que llevan ese tipo de pensamientos como el que acabo de compartir hace un rato. Y se afianza un poco con la estadística, pero es como una herramienta para intentar seguir como acomodándola en la ciencia un poquito más. Pero sí es un gran dilema si es o no lo es. ¿Qué se requiere? A ver, un lenguaje reconocido por todos. Vamos a ir a la epistemología. Un problema identificado por todos. Una metodología, ya lo mencionaste. Un objeto de estudio. ¿Cuál sería el objeto de estudio? ¿El cerebro? Depende del enfoque. Depende del enfoque, es la manera en que vas a ver a tu objeto de estudio. A ver, si no es el cerebro, ¿qué otra cosa? No, ahorita se le está dando énfasis, ahora sí, al cerebro, con la parte de la que hay un debate ahí si parte de la psicología o no, las neurociencias. Ay, algo por ahí me quiere dar relampaguear por aquí cerca. Pero bueno, el punto, este fue más lejos. El punto es que al principio era todo filosófico, no se veía desde, ¿sí?, desde ese punto de vista. Se intentó llevarlo a un método más práctico, ¿no? Con la parte de psicodinámica, pero no significa que fuera como tal terapia, era como los principios de. Después viene la parte de la conducta. Ahí sí ya muchos decían, ahora sí ya es ciencia, ¿no? Y de allí el humanismo, y de allí hasta ahorita la parte de sistémica. Pero ya cuando se llegó a las partes de la neurociencia, ya no sé si estamos hablando de psicología o de algo totalmente distinto. Pues yo digo, la psiquiatría es una premisa. Digamos que ocupa la psicología para justificar el uso de el medicamento, porque se piensa que es algo orgánico, aunque ahorita sí, ya tiene que apoyarse tanto de la psicología como de las neurociencias, ¿no? Entre ellas la neuropsicología y todas las que vengan. Pero ya no es así nada más de acuerdo a lo que diga el DSM, ahorita estamos en la 5, voy a resetar. No, ya tiene que ver otras cosas que antes era indistinto, no era de, ah, tienes tal cosa, tómate. Como un médico general, ¿no? Ya no debería de ser tan así. Pues fíjate que la medicina, ahora que he estado en contacto con ella, hay un montón de especialidades, ¿eh? El médico general es el primer contacto. Ya por los síntomas más destacables, ya te mandan con un especialista. Y si este especialista detecta otra cosa, te manda a otro especialista. Y así, entonces de pronto te están atendiendo 10 especialistas. Cuando tú lo que querías era saber cuándo te ibas a morir. El médico general es el primero en la línea para saber si alguien está enfermo o no. Si está enfermo y son cosas comunes, bueno, lo atiende. Pero si no, lo manda con el médico internista y es el que yo le llamo, es como el director de orquesta, el que le dice, ¿sabes qué? Vete con el trombón o vete con el piano o vete con las percusiones o vete con los vientos, así, ¿no? Entonces es como que el que ya dirige al paciente para investigar un poco más, ¿no? El médico internista es el que intenta unir lo que los especialistas por partes comienzan a encontrar o no encontrar, dependiendo. O sea, Entonces, es un house. eso, exacto. House era un médico internista. Entonces era el que decía, vete al laboratorio, vete con el neurólogo, vete con. Y entonces era el que al final podía decir, bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Porque ya tenemos toda esta información. Más los tratamientos que los especialistas ya hayan hecho, ¿no? Entonces es muy sistémica la medicina en nuestros días, muy sistémica, pero a tal grado que se especializan tanto que ya ignoran lo otro porque sí tiene que haber alguien que junte todo y tome decisiones. Dices, dijiste, que tomen en cuenta, o que no tomen en cuenta algo, dijiste. No, no, no, que como ya son especialistas en algo, tiene que haber alguien que con toda esa información comience a decir, la línea va a ser esta. O sea, porque yo sí lo que veo, y lo hemos mencionado, ¿no? Entre más sabes, te das cuenta que más cosas ignoras. En alguien tiene que recaer La responsabilidad. pues la guía ya un poco más general de ¿sabes qué? Ya sabe, tenemos esta información, tengo el contexto. Tengo a la persona, vamos a hacer esto. Te pongo un caso hipotético. Una persona que padece de depresión. ¿Cómo se trata? Mira, en México, por lo menos por experiencia, porque tengo eso y he intentado ir, cada quien hace lo que quiere. No es como en la medicina que sí hay un director de orquesta en la psicología y anexas, o sea, el psiquiatra, el neurólogo, el paido, etc., etc. Como que cada quien lleva una línea un poco diversa. No se ha estandarizado como si lo ha hecho o lo ha intentado hacer la medicina. O sea, no Y hay es. tratamiento. Sí hay tratamiento, pero hasta el momento, digamos que los que se han acompañado de manera eficiente hasta el momento es siempre un especialista en terapia, o sea, un psicoterapeuta, no psicólogo, o sea, no el licenciado, no, llamémosle el que tiene la maestría en psicoterapia o el doctorado, y un médico psiquiatra. Y ahorita, en últimas fechas, un neurólogo. Entonces serían como que los tres que deberían de estar trabajando a la par, bueno, en conjunto, mejor dicho, porque son Sí, dos, sí. en conjunto para determinar si la depresión es orgánica o si es conductual o qué es aquello que realmente está provocando la depresión, porque puede ser a partir también de cuestiones, creencias, o sea, pensamientos. Entonces, se tiene que manejar la cuestión química, fisiológica y en este caso la terapia en cuanto a pensamientos, reflexiones, etc., técnicas de manejo de pensamiento para que la persona pueda ser más funcional, ¿no? Porque la depresión puede ser algo muy leve, hasta incapacitante, ¿no? Entonces, sí, ahorita digamos que hasta el momento esa estructura de tres sería lo más eficiente y pues el caso es muy particular por cada persona, pero debería ser lo ideal. Un psicoterapeuta, un médico psiquiatra y si alcanza, porque es muy caro, un neurólogo, ¿no? Para establecer un diagnóstico lo más certero posible. Oye, tú mencionaste algo así como padeces eso. Ah, bueno, sí, es lo que me diagnosticaron en el Hospital del Norte. Oye, entonces, ¿la autoconciencia no te ayuda? Pues por eso estoy aquí. Por eso intento ser funcional a pesar de que por esta no maduración en los tratamientos, es decir, que cada quien veía una cosa y te recomendaba algo y puede que funcionaba o no y retrasaba más el diagnóstico o te decía, no, pues no hace falta que te practiquemos tal cosa, con lo que ya vi es más que suficiente, ¿no? Que también hay un juego de egos en la praxis. Pues ahora que sí ya existen métodos mucho más eficientes, pues ahorita no he podido tener acceso a por la agorafobia que se desarrolló por los tardíos diagnósticos anteriores. Pero esta cuestión de la autoconciencia que tiene que ver con uno, lo que estudié, lo que hemos comentado y con el entorno en el que cada vez me voy abriendo un poco más, tanto en cuestión Sí. virtual como en cuestión de interacción social, ser muy cercana o cercana, es decir, mi colonia y eso, pues es la que me permite tener funcionalidad racional, aunque en cuestión de conducta todavía y fisiológica todavía y hay unos rescoldos, ¿no? Oye, te digo, yo no sé nada de eso, pero ¿no sería la socialización un camino Pero de tiene que ser recuperación? guiado. Pero eso ya casi no se utiliza. Ahora es de, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, antes, por ejemplo, en la praxis recomendada del DSM-3 y DSM-4 era una especie de acompañamiento. Ahora un psicoterapeuta ya hay muy pocos que te dicen, ¿sabes qué? El tratamiento va a ser que yo te acompañe y practiquemos lo que te digo en consulta, ¿no? No, ahora es de hazlo y ya. Entonces, pues por eso que funciona Pues mucho esto de que sea una entrevista a larga distancia, pero aún con esa herramienta de la entrevista a larga distancia, muy difícilmente te va a decir, a ver, tienes internet en tu celular, te acompaño para que yo te vea cuál es tu reacción y muy pocos las. O sea, todavía está parte del acompañamiento. fíjate que en donde trabaja mi mujer hay un niño autista, bueno, ya un joven. Y obviamente que no es un lugar apropiado. Pero la institución quiere que la certifiquen como incluyente. Pero la verdad es que es como un arroz, el arroz negro de un gran platillo. Y convencieron a los maestros de que pues dejaran que asistiera porque iba a tener un un asistente ciego. Entonces, más o menos lo que tú dices, ¿no? Que se hacía antes. Y yo digo que es cada vez más difícil por el costo, ¿no? Que Deben cobrar por hora. la institución lo que quiere es certificarse para tener pues más beneficios económicos, muy probablemente, pero con el mismo personal que no siempre está preparado para ese tipo de atención. Por ejemplo, en el caso del autismo, que tuve por ahí una discusión con una, sí, ya tiene otra carrera, pero apenas se metió a la de psicología allá en Guatemala. Yo le decía, es que ahora para todo dicen es autista. Y le digo, no, no tiene autismo. Y me dice, no, sí, si tú ves la bibliografía de Julanita y de Sutanito y de. Y digo, ok, sí. Pero hay que tener cierta sutileza para decir si sí o no es autismo, porque ahora, por ejemplo, rasgos con Asperger o rasgos de Sí. autismo, ya dicen, ya es autista, no necesariamente, porque una cosa son los rasgos y otra cosa ya es como tal el autismo, ¿no? O Asperger, o lo que tú quieras poner el tipo de dificultad o trastorno psicológico. Entonces, para las instituciones, pues es más cómodo decir, ah, miren, tenemos a alguien autista o con alguna discapacidad, en este caso, problemas visuales, auditivos, del habla, motrices, intelectuales, etc., etc., porque pues socialmente dicen, no, sí, ayuda a las personas, pero en el trabajo diario es muy pesado, tanto para la persona como para los cuidadores o encargados. Entonces sí hace falta mucha investigación allí, sobre todo por parte de las universidades. Y dos, si las instituciones lo permiten, ya no se lograría esto que se pide de la inclusión, porque es muy costoso. Tendrías que tener un especialista por cada persona con alguna discapacidad o con algún trastorno, con alguna dificultad. Psicomotriz o del tipo que sea que tenga que ver con ello, y sería muy costoso, pero pues es más una tendencia ideológica lo de la inclusión que práctica. Y quizás algunos aquí me van a tachar de es que eres discriminador de todos los que tengan alguna discapacidad. No, es que yo estuve trabajando en una asociación civil por 3 años con esas características. Entonces, y aparte estuve en el CREP, sí, un poquito más de un año. Entonces, es muy complicado lograr lo que quizás en cuestión política suena bonito, pero en la praxis es muy difícil. Muy difícil. Y muy costoso. Pero fíjate que eso, esa dificultad, yo siempre la mencionaba a partir de una falacia. La falacia del alumno promedio. Digo, ese no existe. Sí, no. Entonces, los profesores decían, no hay que pensar en el estudiante promedio y a enseñarle a ese estudiante promedio. Y olvidarse de los muy aventajados y de los muy atrasados. Y yo les decía, bueno, ¿y cuál es el estudiante promedio? Bueno, lo más importante para mí es a que a pesar de estas falacias, las instituciones funcionaban, ¿eh? Digo, no por nada, nuestra sociedad tiene tantos ciudadanos con ciertas habilidades cognitivas, ¿no? Pero falta trabajar mucho en los métodos. O sea, no estoy diciendo que esté bien o mal. O sea, es punto y aparte, ¿no? O sea, si lo vemos desde una cuestión política, es correcto. Pero hay que proponer métodos más eficientes tanto para que se va a incluir como los que pretenden que alguien sea incluido. Que en sí, una vez le decía un maestro, ¿no? Digo, ese que era español, por cierto. Entonces me acaba de ir su nombre. Lo tenía aquí ahorita. Se me fue. Que con la maestra Quiroz lo llevó una vez invitado a una clase. Ahorita me tengo que acordar. Pero era un cuate español. Y sí se molestó un poco conmigo porque yo le dije, digo, es que cuando nosotros hablamos de inclusión, automáticamente estamos discriminando al otro. Uy, no, como era güerito, se puso rojo, rojo, rojo, rojo. Y sí se molestó. Digo, es que tendríamos primero antes de la justificación, o sea, en este caso del discurso, tendríamos que sustentarlo con métodos para su trabajo. Uy, se enojó otra vez más. Entonces ya después ya se hacía un poco de mofa la maestra de, a ver, aquí el señorito Coyomán y que no sé qué. Y así de. Digo, bueno, es que si no hacemos una crítica, entonces, ¿cómo vamos a continuar en esto, no? Pero bueno, quitándonos un poco de esa anécdota, Sí. sí falta mucho trabajar en los métodos todavía. Va a funcionar, sí, pero va a ser más tardado, más tropezado, con más errores que sí nos van a enseñar mucho, pero desafortunadamente, como en algunos casos ya ha sucedido, ¿no? En muchas ciencias, hay quienes son sacrificados para tener nuevos saberes, ¿no? Quizás estamos en ese proceso, pero sí hay algunos que sí han hecho métodos interesantes, muy apropiados, han sido costosos y vemos a personas muy funcionales. Por ejemplo, la activista que tiene autismo y que ahorita se fue pues en estos barcos, Sí. ¿no? O intentó llegar a Gaza, que tiene autismo y que pues es funcional, ¿no? Y aparte de su raciocinio, pues es muy interesante, sabiendo que normalmente alguien con autismo son muy radicales en su pensamiento. O sea, no hay grises, o es o no es, ¿no? Entonces sí ha desarrollado estos grises que normalmente no se da en una persona autista. Entonces sí han trabajado muy bien esa parte, a tal grado que lo que hace, pues está, ¿cómo te diré? Pues llevando al mundo a ver cosas que normalmente no veríamos, ¿no? Como un genocidio en Gaza. Hijo, sí. Oye, ¿qué posibilidades hay de poder saber de autistas en el pasado, remoto? O sea, ¿hay algún testimonio de autismo en la antigüedad? Lo que yo he leído en cuanto a la historia de la psicología es de que si había algo así, una de dos, era rechazado por la mayoría. No, no, no, lo que a mí me interesa es Y que pero haya testimonios de así, autistas. tendría que investigar. No, no, no me he dado la tarea, la verdad, de investigar a alguien que tenga como tal estos rasgos y que haya sido documentado, o que por deducción, digámoslo así, haya persuadido al resto, se haya hecho de parte de la historia y que ahora con esos datos podríamos decir, bueno, tenía rasgos autistas o autismo y pudo, pues sobresalir en algo, tanto para bien como para mal, en esto y que sepamos que hubo una persona, un personaje así con esas características. Yo ahorita no sabría decirte, lo desconozco totalmente. Tendría que investigar. Porque a veces en las sociedades, cuando había un individuo así extraño, entre comillas, era casi casi divino, ¿no? Es a lo que iba, o sea, es que depende la sociedad, ¿no? La parte occidental, por ejemplo, los griegos sí era de, pues, adiós, ¿no? Por eso es la necesidad de cambiar esa percepción para intentar, ¿no? Ver algo más allá que solamente esto de si era divino o no, o en otras culturas si era poseído, por ejemplo, por alguna cuestión esotérica, ¿no? Y podríamos hablar de un montón de ejemplos a los cuales se le atribuía estos cambios de humor, cambios pues inclusive decían que hablaban otros idiomas, cuando en realidad pues eran una especie de verborrea por las crisis que tenían, etc., etc., etc., ¿no? Entonces, algunas inclusive van acompañadas por algunas formaciones físicas no convencionales, etc. Entonces sí, ha de haber, pero así textualmente o directamente que se diga alguien tuvo autismo o no, quizás en cuestión fisiológica nos pueda llevar, ¿no? O sea, el inicio del hilo para intentar investigar y llegar con indicios a que pudiera tener esos rasgos o serlo. Pero ahorita no te tengo ningún nombre. Como si ahorita ya encontré el de Greta Thunberg, que es la que te mencionaba que Sí, tiene creo que es autismo sueca, ¿no? y que su país le dio la espalda totalmente. O sea. Pero bueno, esa es otra historia de política internacional. Pero sí, vemos que sí hay un trabajo ya realizado, un método ya comprobado, pero que todavía falta mucho por hacer. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Oye, ya llevamos más de 2 horas, tú. Es que nos fuimos por otros temas, pero ya para concluir, nada más te diría que ahorita que terminamos con estos pues temas un poco más de neurología, psicología y todo ello, no sé qué tan cierto sea porque la fuente no es muy fidedigna, porque es un político, digamos, contrario al partido político de Trump, pero dicen que están intentando, ¿no?, utilizar la enmienda 15 para cuestionarlo por sus facultades psicológicas al presidente, para ver si lo pueden destituir. ¿Lo lograrán? Yo creo que no, pero pues se me hace algo interesante que algún día pues esté en discusión de si utilizar o no ese tipo de conceptos para decidir si un presidente o cualquier autoridad puede estar en el puesto que pues esté ocupando. No sé si se logre, yo digo que no, porque va a haber muchas miradas, ¿no? O sea, es algo muy subjetivo, pero bueno, yo creo que a veces hace falta ver si la psicología, así como está en varios ámbitos, porque ves que está en varios ámbitos sociales, educativos, administrativos, etc., etc., le podría entrar a una especie de psicología política. Y si la hay, pues, aunque esté en pañales, a ver si se va desarrollando. Con eso cerraría. Fíjate que yo creo que qué tanto afecte los intereses económicos de los estadounidenses, y me refiero a los potentados, ¿no? ¿Podrá o no implementarse esa medida? Porque entre otras cosas, yo creo que Trump tiene un problema de orden social. Él no forma parte de la élite de los Estados Unidos, de esos que dicen que son familia, de los 13 colonos que llegaron por primera vez. Él no pertenece a él, no tiene alcurnia. No Y tiene ya lo pedigrí. pedigrí, dirían Y lo que se sabe es que su familia es de migrantes. por ahí. Sus abuelos, sus padres eran migrantes. Entonces, no tiene el derecho de sangre, ¿no? Entonces, probablemente si afecta mucho más los intereses de esas corporaciones que son los de la guerra, los alimentos, el entretenimiento, pues sí, es posible que lo envistan o revistan el asunto como político y lo destituyan. Pero en fin, ya lo veremos. Pues bien, Roberto, México, el árbol de los mil frutos, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.